muy finos. Mi perico, mi gallo y mi chiva. En California y Nevada, en Texas y en Arizona, y también allá en Chicago, tengo unas cuantas personas que venden mis animales. Más que hamburguesas en el McDonald's. Aprendí a vivir la vida hasta que tuve dinero. Y no niego que fui pobre, tampoco que fui burrero. Ahora soy un gran señor. Mis mascotas codician los güeros. Y este es el original, Van de Limón, mi compa Mario Quintero. ¡Eh! ¡Échale, primo! Y puros corridos originales, mi compa. Cerquita la muerte, pero no me sé rajar. Sé que me busca el gobierno hasta debajo del mar, pero para todo hay maña. Y escondite no han podido hallar. El dinero en abundancia también es muy peligroso, por eso yo me lo gasto amigos gustoso. Y las mujeres, la neta, ven dinero y se les van los ojos. Dicen que mis animales van a acabar con la gente, pero no es obligación que se les pongan enfrente. Mis animales son bravos. Si no saben torear, pues no le entren.